Oscilaciones. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los que nos estén escuchando. Esta primera emisión de este proyecto, Oscilaciones. Oscilaciones es un proyecto entre su servidor Jorge Guevara, Alan León, y vamos a tener muchos invitados que van a estar de forma recurrente en esta transmisión, donde vamos a hablar de manera específica de música electrónica en sus diferentes facetas. Tenemos un gran interés por la música electrónica, donde este programa nos gustaría explorar el papel que ha jugado la música electrónica en diferentes partes de la historia, a partir de que se empezaron, digamos, las primeras experimentaciones. Este primer programa queremos tocar la época de los 60, se nos hace muy interesante. Consideramos que en esta época empezaron a surgir grupos, proyectos que empezaron a formar una estética más característica en la música actual que conocemos, ¿no? En cuanto al rock, música electrónica o su combinación. Los dejo con Alan León. Buenas noches, queridos radioescuchas. Yo soy Alan León y, como dice mi amigo Jorge Guevara, tenemos pues un enfoque diacrónico ahorita en estos primeros programas. ¿Y por qué hicimos este programa? Pues es que en general la música electrónica ha generado en nosotros subjetividades que ha llegado a ser una gran amistad, todo esto también. Y pues queremos compartir todo esto con ustedes y esperamos que también sea recíproco y puedan comentarnos qué desde su escucha, qué sienten, qué les genera esta música. Y pues queremos agradecer a nuestros amigos que nos invitaron, a todo el equipo de Resistencia Radio, que nos hicieron esta invitación para este proyecto. Pues esperemos poderle dar continuidad, esperemos que pues les parezca interesante la música. Más que nada, aquí el protagonista principal pues va a ser la música, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con una pieza, con un track. Este track es de... ¿De qué año, Mowgli? ¿De qué año es, Mowgli? El de Silver Apples, 1968. Efectivamente. ¿Sí? Vamos a iniciar con Silver Apples y regresando tenemos una grandiosa invitada y amiga de nosotros de toda la vida, que hemos crecido en la escena electrónica, no totalmente de pista de baile, así hablando de house, de techno, sino que también en otras variantes, ¿no? Como artes sonoros, soundscapes y todo esto. Hemos ido a conciertos donde también se combinan bandas de rock que usan sintetizadores y artefactos electrónicos. By our words that fly far from the dead. Gracias. Continuamos con esta primera edición de este proyecto, de este programa, que se llama Oscilaciones. Eso que acabamos de escuchar es de un proyecto Silver Apples. Nos parece muy interesante. Este proyecto, pues, es originario de Nueva York. Y pues ellos empezaron a incorporar osciladores, ¿no? Otros elementos que tal vez no eran muy, muy común con esta estructura. Que a mi punto de vista ya es como una estructura un poquito más, pues no puedo decirle si de rock, pero ya me suena como un poquito más, un poquito alejado, ¿no? Como a simple experimentación, sino que ya tiene como una estructura ya más como de una banda, ¿no? No sé si puedo decirlo de rock, pero ya más como de una banda, ¿no? Y para esto tenemos con nosotros a una gran amiga, es una gran apreciadora acerca de la música, ¿no? En todas sus facetas. Y queremos presentarles a Ariadna Aguirre. ¿Cómo estás, Ari? Gracias por acompañarnos. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Hola Mogli, hola George. ¿Qué onda? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto. Madrina. Es nuestra madrina de bautizo. Tenía que ser, además. A mí me da mucho gusto porque efectivamente nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y lo que nos unió fue el interés por la música electrónica específicamente. Creo que fue la razón por la que nos juntamos los tres. Y a partir de todos esos años, creo que lo que nos ha movido a los tres y a varios otros amigos de maneras diferentes es el interés por la música. Y pues les agradezco mucho que me inviten a este programa. Me emociona mucho el tema. Bueno, a mí lo que más me interesa de la música creo que siempre es lo que está como más atrás y atrás y atrás, porque me interesan como los inicios. Y entonces hablar de, como dice Jorge, no los inicios de la música electrónica, pero de un momento que es muy importante para lo que ocurre ahora con la música electrónica actual. Creo que es una época bien importante que tenemos que estudiar y analizar y visitar muchas veces. Entonces, gracias por invitarme. Yo siento que esta rola que escuchamos, podemos hacerle un corte al 1968 y transportarla a este 2021 y suena súper actual, ¿no? ¿Tú qué opinas, ajá, Ariadna? Claro, pues por eso es que yo creo que es bien importante que hablemos de esta época, y de esta época me refiero a los 60s, porque escucharla ahorita para nosotros podría ser muy normal, pero que eso sonara en este momento, que de hecho las bandas o los artistas que vamos a presentar en su momento no tuvieron el pegue, así, o sea, en realidad nadie los peló mucho, ¿no? Se sacaron de onda o no fue tan bien recibido. Ahorita los valoramos mucho porque entendemos que, como dices, Mowgli, muchas bandas suenan a Silver Apples, ¿no? O sea, estaban demasiado adelantados. Yo creo que hasta lo puedes escuchar en uno de esos nuevos festivales alternativos, ¿no? Llámese Normal y todas esas ondas. Pues, Silver Apples estuvo en Normal, ¿no? Justamente. ¿Ah, sí? Sí, bueno, no completos, pero la versión 2000 sí, era, ¿no? Ocurrió, exacto. Pero siempre ya no es lo mismo, ¿no? O sea, la idea es si nos ponemos en el contexto de, o sea, la época. O sea, si actualmente, yo no sé si a veces me parece, no sé si sea solo una simple ilusión, me parece que a veces en la actualidad somos más conservadores en cuanto a la música. No sé por qué me da esa percepción, porque al final del día escuchas piezas de esa época, el contexto, o sea, todo lo que pasaba, ¿no? De forma histórica, ¿no? Obviamente que pues, actualmente ya tenemos muchísima apertura, pero si nos remontamos o tratamos de hacer como un ejercicio de regresar, a mí a veces la música de los 60s, ¿no? Inclusive de los 70s, o antes, a veces se me hace mucho más arriesgada de lo que pasa actualmente. Inclusive muchas cosas que son actualmente pues parecieran solo una simple copia, ¿no? De lo que pasaba, claro, en esas épocas. ¿Qué eran más atrevidos o qué pasaba, ¿no? ¿Por qué hacían música? A mi punto de vista, tal vez pueda pecar aquí, ¿no? Obviamente pueda tener muchos detractores, pero la verdad creo que era música con mayor contenido, mucho más interesante y en todos los aspectos, ¿no? Tal vez sea por la situación social, ¿no? Política, ¿no? Diferentes aspectos, pero sí es algo que quería comentar porque decía, o sea, actualmente no salen cosas arriesgadas así donde digas, ¿no? O por lo menos de que les hagas el fuchi y después digas, ay, qué equivocado estuve, ¿no? Como tal vez en esa época mucha gente, ¿no? ¿Quiénes son estos locos, no? ¿Qué tratan de hacer, no? Y pues actualmente pues dices, oh, ¿no? Actualmente todo suena muy parecido, ¿no? Que tiene que ver mucho con el acceso, ¿no? O sea, Facebook, Internet, antes, de estos artistas de los que vamos a platicar hoy o que ya estamos visitando, los artistas en este momento no estaban tan saturados como ahora de estímulos, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasa cuando escuchas cosas parecidas, solo quieres repetir sin saber, sin darte cuenta, lo mismo que está ocurriendo. Y en ese momento no había tantas cosas, entonces estás encerrado. Aparte, bueno, las personas, los artistas de ese momento eran físicos y científicos, además de ser músicos. Entonces, obviamente, tienen como ese interés por experimentar, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Siempre es como ese interés de experimentar, ¿no? La experimentación, ¿no? Pero, por decirlo así. No creo que también así, como no había una industria tan establecida como ahora, ya tenían más libertad, ¿no? De expresión, de experimentar con su sonido. Ahora nada más siento que la misma industria empuja a los artistas nuevos, por así decir, a tener fórmulas, ¿no? A copiarse, y eso es para llegar a ser populares, ¿no? Ya no tienen esa libertad. También no creo que una receta, por así decir. Sí, perdón por casi te rompo tu inspiración, Mowgli. Haciendo una pausa, Mowgli, así le decimos de cariño a Alan León, ¿no? Hola, Mowgli. Le pueden decir Mowgli, ¿no? Hola, Ariadna. Bueno, yo creo que todos estos artistas tienen como un símil, ¿no? Tienen un símil, el cual es que pues no les interesaba realmente ser conocidos, ¿no? O ser como, eso es lo que yo iba como a decir. Entrar en la onda de pues quiero ser un grupo de rock famoso, ¿no? O quiero ser rockstar, ¿no? Yo creo que ellos iban en la querían, sí, efectivamente, ¿no? Actualmente pues sí, las bandas actuales pues se preocupan, ¿no? Por en el mar, ¿no? En el ecosistema musical, pues hay muchísimo, ¿no? Ahora sí que, y en ese tiempo pues eran pocos, ¿no? Los exponentes, y pues siento que muchos se cuidaban, ¿no? Su sonido, por la parte de que pues me van a editar un disco, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, pero estos cuates pues sí les valía, ¿no? O sea, no les interesaba. Si alguien les interesa, si alguien quería editar su música, pues para ellos ya era ganancia, ¿no? No tanto por la parte comercial, ¿no? Sino simplemente pues por un aporte artístico, ¿no? O cultural. Sí, ajá, exacto. Estoy de acuerdo con eso. Sí, y pues, ¿qué más? Ahora sí que, pues, como invitada de honor, Ari, pues, invítanos a escuchar algo, ¿no? De tu repertorio, ¿qué onda? Va, muchas gracias. Desde que platicamos de qué se iba a tratar el programa, obviamente pensé de inmediato en Delia Derbyshire. Bueno, es Dalaya, ¿no? Creo. Delia Derbyshire, que es una chica inglesa. Les platico, primero ponemos la canción y después platicamos. Pues si quieres, danos una pequeña introducción de Delia, obviamente pues la importancia que tiene Delia, ¿no? Y pues escuchamos, ¿no? Así que la música hable por sí sola. Pero sí, exacto. Danos una pequeña introducción de lo que vamos a escuchar y pues ya. Ok, bueno, ella es inglesa, nace en los 20, estudió, está bien padre, estudió música y matemáticas. De hecho, es que ella dice que obviamente es súper importante las bases que tuvo como de las matemáticas para entender la música. Terminando de estudiar, se fue a la BBC. Y ahí había un taller radiofónico muy importante en el que tuvo la oportunidad de empezar a experimentar con jingles e intros para series. De hecho, lo más importante, lo que la hizo famosa fue que adaptó el tema de Doctor Who Sí, se llama Doctor Who, Sí, ¿verdad? Doctor Sí. Who, ajá, sí, efectivamente. Entonces, ella no compuso el tema, pero sí lo adaptó. Y el mismo compositor, cuando lo escuchó, dijo: ¿Quién hizo esto? Y por muchos años no se le dio el reconocimiento hasta, no sé, un año conmemorativo de Doctor Who. Y bueno, pues creo que ya ponemos su canción, que se llama. Ok, entonces, pues la canción que sigue es. Potsepu, y a ver qué les parece. Ese es del 68, me parece, ¿verdad? Es 68, sí. La verdad es que la mayoría de las canciones que escogimos son finales 68, y obviamente tiene sentido, ¿no? Porque estaba ocurriendo algo en muchos lugares, que pasa siempre a final de todas las décadas, ¿no? Es cuando como que se empieza a mover lo que va a ocurrir en la. O sea, es como que nos presentaran lo que viene en la siguiente década, que es bien padre. Entonces siempre. A finales de cada década ocurre algo importante, según yo. Oscilaciones. Oscilaciones. Gracias por seguir con nosotros en Oscilaciones. Acabamos de escuchar a Delia Derbyshire. No sé si se pronuncia Ajá. de manera muy específica. Y pues escuchamos una pieza. Esta pieza es del 68 aproximadamente, ¿verdad? 68. Y Ajá, sí. bueno, pues la verdad está muy interesante. Pues más bien es como un arte sonoro, ¿no? Es una pieza, pues de cierta manera, electrónica, ¿no? Por así decirle, ambiental, ¿no? ¿No? Pero con muchísima experimentación, ¿no? En cuanto a electrónica, ¿no? Como tal, ¿no? O sea, puedes escuchar ya, pues, como una estructura, ¿no? Más definida, ¿no? Que simplemente, pues, ¿cómo puedo decirlo? ¿Puede escuchar una estructura más definida en cuanto a su composición? Que una, ¿no? Más que una improvisación, ¿no? Exactamente, más que una improvisación, efectivamente, ¿no? Pero pues no deja de ser al final del día una experimentación sonora enriquecedora, ¿no? A mí desde mi escucha, a mí me evocó rolas techno, banda. ¿Por qué? Pues siento, a mi escucha me sentí acá en una bodega. Llega un punto que la rola tiene un así como dijo Jorge, un ritmo, bueno, yo digo un ritmo constante que a mí pues me genera esa sensación de techno. Sí, no, o sea, estas rolas simplemente pues, si les ponemos un bombo, ¿no? Una caja de ritmos, pues seguramente se escucharía bastante interesante, ¿no? Así decirlo, ¿no? Pero bueno, al final del día, pues ellos podrían decir que son ella sería como la mamá, ¿no? Podría ser como la mamá, no sé si la abuelita, la mamá, pero pues sí puede ser la mamá del tecno, la mamá de la música electrónica contemporánea. Sus herramientas de trabajo, pues al final del día era eso, ¿no? Sintetizadores, osciladores, ¿no? Con una alta gama de experimentación. Exacto. Yo tengo una pregunta, querides, querida banda. Dinos. ¿Cómo eran sus daba conciertos? No, es que ella, esto es muy curioso, ¿no? Qué bueno que lo preguntas, porque en realidad ella estaba encerrada en el laboratorio de la BBC radiofónico. No es que tuviera un interés por pararse frente a muchísima gente y tocar, ¿no? O sea, fue famosa por hacer jingles y estas cosas. Creo que por ahí sí se llegaba a presentar, no lo tengo muy claro, pero yo creo que sí, porque sé que así que conoció a otros compas, ¿no? Y que se juntaron a hacer cosas, pero pues no es que se presentara en algún lugar a tocar. Te refieres por cómo tocaba en vivo, ¿no? Me imagino. Ajá, no, y también cómo era la escena, o sea, dónde se desempeñaba, dónde expresaban su música, ¿no? Toda esta bandita, o sea, por darte un ejemplo, pues toda la banda que, entre comillas, arman el ruidismo, pues tienen así se desempeñan en ambientes como en museos, agarran dos, tres fábricas y ahí... Pues sí, ¿no? Aquí en la actualidad, pero ¿cómo eran? Bueno, pero eso era en ese momento sí. La gente no le interesaba, o sea, si ahorita se presentan cinco personas en ese momento, no se iba a parar absolutamente nadie y no creo que le abrieran lugares para que lo hiciera, ¿no? Entonces, este proyecto, toda esta banda era muy hermética. Y aquí nos gustaría que nos hablaras un poquito de lo próximo que vamos a escuchar, porque bueno, pues esta viene como un hilo, ¿no? En el cual queremos llevar de cierta forma con lo que escuchamos anteriormente de Delia, con esta pieza que vamos a, o este track, ¿no? O esto que vamos a escuchar, ¿no, Ari? Sí. Lo que sigue es un proyecto también de finales de los 60, igual 68, ¿verdad, George? Sí, 68. Que se llama White Noise. White Noise surge de... ¿saben qué? Yo creo que sí se presentaba Delia, eran los 60, eran finales de los 60, había festivales en todos lados, entonces... estaba bajista que había sido físico, que se apellida Borhaus, y conoce a Delia en algún festival o en algún lugar donde se presente Delia. Delia trabajaba en la BBC con otro músico que se apellida Hodgson, y se juntan con otros artistas y arman este proyecto que se llama White Noise. La canción que les vamos a poner se llama Love Without Sound. Si pueden escuchar todo el disco, yo creo que si les interesa, o sea, si les gusta este tema, les va a gustar el disco muchísimo. Y ellos solo hacen juntos este disco que se llama Electric Storm. Y después de eso, Borhaus sigue colaborando con otros músicos, pero Delia ya no está ahí, ya no me gusta tanto, bueno, no sé, me gusta, pero no tanto como este disco, y pues lo ponemos, ¿no? Se llama Love Without Sound. Beyond the outside world's one left to ride. Estamos de regreso con queridos radioescuchas. Espero que les haya gustado esta bonita canción. Está bien, esta bonita Noise. Melodía, llévele. A huevo, sí. Va probada, va calada. Va probada, va calada. Pues realmente sí, ya está probada, calada y pues garantizada, ¿no? O sea, ya, o sea, ahora sí que ya los años ya le hicieron, ¿no? La chamba, ¿no? Como tal, ¿no? Y sí está muy interesante, ¿no? Este proyecto de White Noise está interesante, ¿no? Es como un poquito, ya empieza a romper la estructura, ¿no? Que existe en ese tiempo. Si lo trasladamos a esta época, también podría encajar bien, ¿no? Y sin que digas, ay, quita esa música de tu abuelito. De viejitos. ¿No? Ajá, quita esa música de viejitos. Bueno, a mí este disco me gusta mucho, esta canción más. Pues lo que dices es correcto, ¿no? O sea, pareciera un disco demasiado contemporáneo. Incluso yo a veces se lo pongo a gente y se sacan de onda, ¿no? O sea, está muy locochón, ¿no? Pues yo creo que es lo que acabas de decir antes, ¿no? O sea, tiene que ver con la accesibilidad de escuchar tantas cosas que de pronto pareciera que quieres hacer lo mismo. Tienes tanto todo tan a la mano que empieza a sonar, no sé, más plano. Y como dice Mowgli, creo que lo más interesante ya es vender o que te acepten o que te compren como tu producto. Y en ese momento era justamente experimentar, ¿no? Era el amor a crear sonidos nuevos, sí, ¿no? Basándose en las herramientas que ellos tenían. A principios de los 60 fueron cuando empezaron a salir los primeros sintetizadores Moog, que ya incluían esas características, ¿no? Como ya no era una nota por oscilador, ¿no? Sino ya podías obviamente tocar varias notas, que eso era algo muy importante, con un solo oscilador, ¿no? Entonces, obviamente eso yo creo que ahorraba espacio, ¿no? Obviamente ampliaba las posibilidades de producción, ¿no? Como tal. ¿no? No estabas tan limitado, ¿no? Obviamente, al tener ya un abanico mayor de posibilidades armónicas, etcétera, pues obviamente puedes hacer cosas mucho más complejas, ¿no? Y sí se empieza a ver, ¿no? Que ya empieza a haber cosas más complejas, ¿no? Porque pues, obviamente ya empezaron a utilizar sintetizadores más sofisticados, ¿no? Por así decirlo. El precio, ¿no? También baja costos, pero ya es más accesible, entre comillas, para los estudios, para los músicos y todo ese pedo. Entonces comienzan a experimentar más. Sí, yo lo veo como las computadoras, ¿no? Como las primeras computadoras que salieron, pues nada más estaban para universidades y aparte, pues ya sabes que eran pinches acá paredes de pinches mueblotes, ¿no? Vamos a escuchar música de... pues quién es danesa, no sé cómo se diga su apellido. Ella de dónde es, Ari? Ella es danesa, no sé muchísimo de ella, tiene un poco una vida parecida a Delia y a todas estas chicas que justamente todas pasaron por el laboratorio de la BBC. Además ella creo que fue una activista, es más, algo le pasó, es que le interesaban los explosivos, entonces algo le pasó que después de un accidente que tuvo ya no pudo seguir, era pianista, y pues vamos a escuchar. Thank you. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Esperamos que no se hayan aburrido. Pues acabamos de escuchar a Els Maria Pot, ¿es correcto? Sí, ¿verdad? Els Maria Pot. Sí. Y con esta pieza, ¿no? De Foz, ¿no? Que realmente es una pieza álbum, por así decirlo. Y está, la verdad, bastante interesante, pues más que nada por la experimentación sonora que maneja Els Maria, ¿no? O sea, una experimentación impresionante, ¿no? La verdad, también es otra de las precursoras, ¿no? De la estética electrónica, ¿no? Que pues que hay actualmente, ¿no? O sea, podríamos meter a Els Maria, ¿no? En cualquier festival de música electrónica actual, ¿no? Electrónica, y sí. Bueno, pues podría sonar, ¿no? Como lo que tratan de hacer muchos artistas actualmente, ¿no? Y no lo digo de manera despectiva, ¿no? Pero pues obviamente pues ella pues también es una pionera de la experimentación sonora, experimentación electrónica, ¿no? Y pues es muy, muy interesante cómo logra esas texturas, ese ambiente, ¿no? Ambientes muy introspectivos, ¿no? A veces un poco caóticos, por así decirlo, ¿no? ¿Tú cómo puedes definir su música, Mowgli, ¿no? O esta pieza electrónica experimental. Pues te digo que sigo sintiendo un tecno, pero pues perdón, es que así es mi escucha. Sí, pero sí es obviamente que todo lo ponemos por esa razón, ¿no? Es importante tal vez hacer este paréntesis, ¿no? Ahora sí que detenernos un poquito, ¿no? O sea, todo este el trabajo, ¿no? Que estamos haciendo, estamos compilando, ¿no? Exponiendo, precisamente es ese paralelismo entre, o mejor dicho, ¿no? Paralelismo no entra. Es esa línea, ¿no? O ese hilo conductual de la música a través de los años, de la música electrónica a través de los años. Y cómo, pues, pareciera a veces que tuvieran, fueran más arriesgados proyectos de esta época que incluso proyectos actuales, ¿no? Obviamente que habrá quien diga, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero bueno, si nos vamos a la posición social o al contexto social, político, etcétera, pues obviamente son épocas muy distintas. Y es impresionante, y lo digo con esa palabra, escuchar trabajos así, pues porque pareciera que no existiera inhibición, o si la existe, por lo menos en la música, ¿no? ¿Verdad? O en la música que existe, ¿no? Porque muchos de estos músicos son muy, muy introspectivos, ¿no? Como tal, ¿no? En su personalidad. Pero en su música, bueno, pues es como una catarsis, ¿no? Yo creo que de sus pensamientos, emociones, etcétera, ¿no? Ari, ¿qué puntos de vista nos puedes dar acerca de Els Maria? ¿Qué es lo que te llama la atención de ella? En ese momento nada sonaba a lo que ellos estaban haciendo. Y es muy curioso. De hecho, yo creo que deberíamos investigar un poquito más sobre ¿Els Maria? Este laboratorio en la BBC. ¿Perdón? Ah, okay, no, okay. Sí, sobre ella, pero lo primero que les permitió poder hacer este tipo de experimentación con la música es lo que decían ahorita, ¿no? Como tener las herramientas que eran poco accesibles. Eran las herramientas que tenían, supieron sacar provecho, ¿no? Dejaron al final del día un legado que hasta la fecha pues se sigue utilizando. Todas estas canciones o temas o como se diga, nos llevaba como a eso, bueno, techno y otras cosas, pero también yo creo que a los músicos experimentales de la actualidad, ¿no? De la actualidad, efectivamente. Y más que ahorita hay un auge o hay un resurgimiento de sintetizadores modulares. Y bueno, pues vamos a continuar con esta sesión. Agradecemos de manera infinita a las personas que nos escuchan, nos están escuchando, nos acompañan. También este programa va a estar en un formato de podcast para los que les interese, nos quieran escuchar o quieran escuchar con mayor paciencia, ¿no? Detenerse un poquito para escuchar los tracks, ¿no? Etcétera. Vamos a dejar ahí las características, el playlist. Y vamos a escuchar, pues ya prácticamente vamos a la parte final. Vamos a escuchar a Morton Subotnick. Morton Subotnick también es un músico muy interesante porque él empezó a utilizar unos sintetizadores, los sintetizadores Bushla, que incluso a la fecha él los sigue utilizando. Él es un músico, digamos, activo. Y más que nada la característica de Morton es precisamente que él, junto con Don Bushla, que es el ingeniero, por así decirlo, de los sintetizadores Bushla, él contribuyó en realizar el sintetizador precisamente para el disco de Silver Apples of the Moon. Y vamos a poner la parte B del Silver Apples of the Moon. Oscilaciones. Thank you. Oscilaciones. Pues acabamos de escuchar la parte B de Silver Apples of the Moon de Mort Subotnik. Yo creo que para mucha gente ya Mort Subotnik es una referencia de la música electrónica, y este álbum en específico, bueno, pues es muy conocido por muchas personas interesadas en esta parte de los sintetizadores modulares, etcétera, ya que Mort Subotnik utilizó el sintetizador Buzla para hacer ese disco junto con Don Buzla, que es como el ingeniero, ¿no?, el desarrollador del sintetizador Buzla. Mort Subotnik colaboró para realizar el sintetizador con, digamos, características que él buscaba. Incluso hasta le puso un nombre, que se llama Electric Music Box, ¿no?, que fue el que utilizó para este disco, ¿no? Y bueno, pues seguramente Alan dirá que es tecno, ¿no?, sin bombo. ¿O cómo ves, Mowgli? No, ahora sí está más apegado a lo que al mismísimo Yannis Xenakis, no sé, es un compositor de música académica, electroacústica, es de Grecia, deberían de escuchar los bandas si les gusta esta onda. Se los recomiendo. Pues agradecemos que nos sigan acompañando. Muchas gracias, Ari, por habernos acompañado. Nos acompañó esta gran amiga, Ari. Te queremos, Ari, te queremos. Te queremos, no, Ari. Espero que te la hayas pasado. Espero que te la hayas pasado bien. Gracias por compartir tus anécdotas, tus emociones, tus vivencias. Pues me la pasé muy bien. Gracias por invitarme. Me da mucho gusto platicar de esto con ustedes y además podérselo enseñar a otras personas si es que les interesa. Entonces, gracias a todos por escucharnos. Agradecemos que nos hayan acompañado, que se la pasen bien. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo, Mowgli. Gracias por... Gracias, Jorge Guerra. Ahí nos vemos. Cuídense. Bye. Bonita semana. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones. Oscilaciones.